sobre esta actividad que se realiza. Bueno, el 31 tenemos un día bastante activo, por la mañana con los estudiantes de la Universidad de la Escuela de Medicina y Enfermería y algunos estudiantes de colegio secundario vamos a repartir folletos y carteles en el centro de la ciudad. Y luego por la tarde, a partir de las 7:30, en Copelectric se va a realizar el sorteo del concurso Mi Último Pucho. Te recuerdo, es ese concurso que hace más de 2 meses que están los buzones en distintos lugares de Olavarría para aquellos que quieren dejar de fumar. Uh-huh. ¿Y está vigente todavía el concurso, Raúl? Hasta el viernes, hasta mañana, que mañana retiramos los inscriptos. Uh-huh. ¿Y cómo anduvo eso? Bastante bien. Nosotros somos bastante moderados con las expectativas. Nunca son pocos los que quieren dejar de fumar, así sean 5 o sean 100. El número es importante, cualquiera sea. Uh-huh. Así que hasta mañana hay tiempo para inscribirse. Todos aquellos que quieren dejar de fumar ahora lo pueden hacer, y Copelectri los premia con, al que salga sorteado, obviamente, con un viaje a las cataratas para 2 personas. Así que, bueno, es una buena oportunidad, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Bueno, y después, una buena excusa. ¿Cómo? Una buena excusa. Es una buena excusa, sí, es un buen premio, aparte del premio de dejar, ¿no? No, sin duda. Y después del sorteo nos vamos a juntar en mismo lugar Copelectric, con farmacéuticos, psicólogos, odontólogos, kinesiólogos, distintos profesionales de la salud, aparte de médicos, para tratar el tema del tabaquismo como un problema de todos, porque evidentemente cada uno dentro de nuestras profesiones podemos hacer muchas cosas para que, digamos, primero que no empiecen a fumar los chicos, y segundo para que casi los 20.000 olavarrienses que fumen traten de dejar en un futuro bastante cercano. ¿Esta actividad junto a la cooperativa se va a extender en el transcurso del año o culmina con esto precisamente? No, tenemos muchas actividades con la cooperativa planeada. Tenemos concursos también y actividades para después, a partir de junio, con respecto al examen Papa Nicolau y al examen mamario, así que eso continúa durante todo el año. Realmente ha sido es un compañero de equipo fantástico, con mucho entusiasmo y con mucha energía se ha sumado a Copelectric, bueno, como todas las instituciones, porque el municipio también está haciendo su esfuerzo y su compromiso, y más de 20 instituciones que han firmado el acta de compromiso. ¿Cómo va el trabajo de la red de prevención del cáncer? Bueno, bien, yo creo que entusiasmados, porque hemos publicado una agenda hace un mes en el Día Mundial de la Salud, y hay actividades casi todos los meses, 2 o 3 actividades. Nosotros juntamos los esfuerzos de Orión, de Hogar Betania, del ALCE, de la Cooperadora de Oncología, y realmente gente que trabaja muchísimo, que trabaja desde hace mucho tiempo y que tiene muchísimas iniciativas. Vos habrás escuchado los trabajos que se han hecho sobre el examen bucal, sobre la salud bucal, el cáncer bucal. Hay programadas actividades sobre patologías en el colon, sobre patologías en distintos órganos. Bueno, y lo que se viene a partir de esta segunda mitad del año es todo lo que es ginecológico, ¿no? Papa Nicolau específicamente, como una medida de prevención específica del cáncer de cuello, de matriz. Y el examen mamario como una prevención mínima para el cáncer de mama, 2 cánceres absolutamente prevenibles. Raúl, lo de cáncer bucal, ¿qué resultados se evalúan? Mirá, yo no tengo los datos últimos porque no hemos tenido reunión últimamente, pero por lo que hemos charlado extraoficialmente con la gente del ALCE, ha sido muy buena la concurrencia y muy buena la respuesta de la gente, tanto en el sector público como en el ALCE, pero datos con más seguridad te van a dar ellos, seguro. Este trabajo que están encarando, no solamente desde el ámbito oficial, sino también con otras instituciones que están trabajando en el tema de la prevención del cáncer, caso el ALSEC, por ejemplo, ¿se evalúa como algo positivo, que se aúnen esfuerzos? Y sin duda, porque todo se sinergiza en los esfuerzos, es mucho más que sumar, porque se potencian los esfuerzos. Y en realidad se suman las ideas y vos has visto que, bueno, en esta programación que te decía que hemos hecho, más de 50 actividades tenemos para el transcurso del año, desde los tradicionales té y cenas y encuentros que hacen las instituciones, a los concursos de Copelectri, a la participación en la rural, a estos concursos, el último pucho, y todo lo que suma el municipio con su participación publicitaria. El municipio ha distribuido en los impuestos, en las tasas municipales, información sobre el cáncer, ha tenido propaganda en las calles, ha trabajado con distintos decretos, el tema de los comedores o de los kioscos saludables. Es decir, yo creo que hay un esfuerzo compartido por un montón de gente, y la escuela de salud, sin duda, ¿no? Que a través de sus alumnos y sus estudiantes y sus docentes se está comprometiendo fuertemente en esto también. Uh-huh. Vemos varios estudiantes de la escuela de salud muy comprometidos con este tema. Sí, sí. Digo, los vemos en las actividades, ¿no? Por un registro fotográfico y demás, que se ven gente muy muy comprometida. Sí. Es bueno eso, digo, fundamentalmente tratándose de gente joven y que está por iniciándose en medicina, ¿no? Esto, en medicina y en enfermería. Medicina y enfermería, los dos, y mucha gente con mucho compromiso, con muchas ganas de trabajar. Algunos específicamente tabaco, son los chicos que están trabajando con Aliar. Aliar es una ONG a nivel nacional, que Alianza Libre de Humo se llama en Argentina. Hay muchos chicos que están, a partir de la escuela, se incorporaron a esta organización. Y después chicos en todos los años que se van sumando al esfuerzo y que forman parte de la red y que están en todas las actividades. Y muchos chicos del secundario, a partir del profesor Angeletti, que es de la Escuela del Rosario, que trabaja en otras escuelas también, nos ha acompañado con los chicos que tecnología y otras también se han sumado, y primaria en el compromiso. Así que nosotros siempre es un esfuerzo, es un pasito más, la iniciativa, es decir, el esfuerzo por hacer todos los días. Raúl, te agradezco el contacto, No, gracias por la discusión y ver ese impulso por ahí. Un abrazo grande. Un abrazo. Raúl Pitar, la red de prevención del cáncer, en nuestro anticipando todas las actividades que se hacen desde este